dedicaré la madre. Yo te he dado amor pa' que compare. Yo te di cariño, madre. Yo te he dado amor pa' que compare. No puede ser que no consigamos entendernos, que no haya manera de comunicarnos, amor. Tenemos que encontrar la fórmula exacta en esa en la que estamos tú y yo a partes iguales, proporcionadamente amándonos. Porque si no encontramos de esa manera, amor, es mejor que nos vayamos. O lo dejamos así, oh. Pero perder tanto tiempo no me da un poquito de pena, dímelo. Siempre estoy buscándote, corazón, y han sido tantos años. Yo te di cariño, madre. Yo te he dado amor pa' que compare. Yo te di cariño, madre. Puedo jurarlo. Dime si no, no hay manera de solucionarlo. Y si quieres ya, no te hablo más. Bueno. ¿No sientes un poquito de nostalgia cuando me miras? Cuando nos miramos, cuando la gente está alrededor, pero es como si no existiera nadie más. Piénsalo bien. Que no hay manera de torcer. Lo que no se dobla se rompe. Lo que se rompe no está bien. Ahora tú decides. Tú tienes la palabra, tú lo tienes todo en tus manos. Yo te di cariño, amaré. Yo te he dado amor pa' que compare. Te he dado amor pa' que compare. Yo te daba amor pa' que compare. Yo te daba cariño, te amaré. Yo te daba amor pa' que compare. La punta de una aguja está mi amor bailando. Solo cabe una mirada entre los dos y ya está todo solucionado. ¿Para qué quieres?